facebook.com/venderfm. Escuchamos a Run DMC junto con Aerosmith, un clásico también de principios de la década de 90. En este caso es Walk This Way. Antes escuchamos a Rem Jam haciendo Black Betty, antes Pearl Jam haciendo Even Flow. Tiene como cierta coherencia, ¿no? Lo que no tiene coherencia es lo que está haciendo este muchacho, que está de alguna manera titulado. Camina descalzo desde hace 10 años. Al parecer, el ucraniano Andrej Novosiolov comenzó la extraña práctica como capricho una noche de febrero en la que sentía sus pies inusualmente afebrados, así que probó caminar descalzo sobre la nieve fresca. Un loco de aquellos que venía haciendo eso hace 10 años. Pero encontró la experiencia sorprendentemente agradable. Aunque sus pies comenzaron a dolerle a los pocos minutos por el frío, se habituó a caminar sin calzado sobre la nieve, pasando cada vez más tiempo en cada sesión. Finalmente, en abril, salió de su casa sin zapatos y se fue por ahí, en la senda del bien, pasando todo el día al aire libre de esa forma. No le resultó sencillo, ya que a menudo se lesionaba al pisar vidrios y otros objetos cortantes, pero leyendo sobre Olga Gaba, una mujer rusa que había adoptado un estilo de vida muy parecido, decidió no dejar que estos accidentes le impidieran hacer algo que verdaderamente disfruta un montón. Con el tiempo aprendió a caminar de manera intuitiva, entendiendo dónde pisar y dónde no. De esta manera, poco a poco llegó un momento en el que no tuvo otra necesidad más que de invertir en calzado. Andrej afirma además ser capaz de caminar descalzo en temperaturas de hasta 7 grados bajo cero, y cuando hace más frío que eso, simplemente corre para evitar que sus pies se congelen. Tanto la esposa como los hijos de Andrej, ¿tienen familia?, tuvieron serias dificultades para adaptarse a su rara obsesión y al principio se avergonzaban de acompañarlo en los paseos, pero con el tiempo se acostumbraron y hoy en día ni siquiera le prestan atención a sus pies desnudos. La gente que se cruza en la calle a menudo lo mira con asombro y también algunos asumen que es demasiado pobre para comprar zapatos, por lo que en un gesto solidario le ofrecen propios. Cuando les cuenta la verdad, la mayoría piensan que está totalmente loco. Pero hasta el momento, Andrej no tuvo problemas en el trabajo, ya que su empleo como programador no requiere per se un estricto código de vestimenta. Trabajamos con los clientes a través de internet, dijo, no importa lo que vista cuando vengo a trabajar. Andrej es también un psicoterapeuta entrenado y se encuentra con mucha gente extraña e inusual como parte de su profesión y, según parece, la mayoría no le presta atención a sus pies descalzos en absoluto y por ningún motivo. Esto es Status Quo, haciendo blues y ritmo. Esto es Bender FM. Así estamos, amigos, compartiendo algunas canciones de algunas noticias curiosas del mundo. Status Quo, del disco Heavy Traffic, blues y ritmo. Thank you.

se va Lenny Kravitz haciendo Where Are We Running. Y ahora, un clásico sin duda alguna, el gran Michael Jackson. Esto es Beat It, o Beat It, como se quiera llamar. Somos Bender FM y nos pueden encontrar en la cuenta @BenderTweets y en facebook.com/BenderFM. Ah, y una cosa, se pueden llevar la radio a cualquier lugar escuchándonos en el celular, descargando por ahora solo para Android la aplicación en Play Store para escucharnos en cualquier lugar. Faltan casi 10 minutos para que sean las 6 de la tarde y ahora suena este grande que físicamente nos dejó en el 2009, pero está siempre presente. Michael Jackson, Beat It. Cada radio es un mundo, una nación, un universo diferente en el que convergen ideas, sonidos y colores. Vos, ¿encontraste el tuyo? Quizás acá encuentres la respuesta. Bender FM, facebook.com/BenderFM. Un sistema radial que no se detiene. Bender FM, ocio digital. Cada radio es un mundo, una nación,

Franz Ferdinand, en este caso haciendo Take Me Out. Faltan segundos para que sean finalmente las 6 de la tarde. Mi nombre es Santiago Alonso y hasta aquí te hemos acompañado con un poco de música increíble y algunas palabras. Nos pueden escuchar como siempre las 24 horas a través de facebook.com/BenderFM o también en nuestra app para celulares Android. Los buscan en Play Store y con solo un mega espacio de memoria se llevan la radio a cualquier lugar ingresando en Play Store. La buscan de esa manera y ahí se encuentran absolutamente con todo aquello que querían escuchar. Gente, pásenla muy bien. Gracias, chau. Bender FM es palabra viva. Eventos y entrevistas, fragmentos de un instante en el mundo, registrado en el disco rígido informativo. Bender FM, ocio digital. Can wait a long, long, long, long time.